Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música, bienvenidos nuevamente en el aire, programa número 163 del día viernes 7 de octubre del 2022, nuevamente al aire en este espacio de difusión de música pesada, dos horas de la música, de nuestra música favorita, siempre lo digo de manera personal, porque la música que programamos es la música que nos gusta. En realidad hablo en plural, pero tengo que hablar hoy en día de manera singular, porque nuestra amiga compañera Alejandra pegó el faltazo. A mí me dijo que se sentía mal, que la garganta, que esto, que aquello, pero me parece que el fin de largo quizás esté en Mar del Plata en este momento. No sé, vamos a develar el misterio más adelante y tomar las medidas pertinentes al respecto. Señor operador, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Me dijeron, firme ahí, ¿eh? Sí, me dijeron cañón, que en Entre Ríos hay un hospital, ¿no? Se fue a hacer a Entre Ríos, a las termas curativas son. Exacto, es lo que yo necesitaría. Me parece que el próximo viernes me voy a tomar el día para esas cuestiones. Bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo, pero me tiene cargadísimo a nivel musical, a nivel información, tenemos anunciado la emisión de, como lo denominamos, el ciclo Pinchando un Vinilo, con sus propios protagonistas. Pero bueno, se ve que hoy están todos retrasados por estas cuestiones de viajar y demás. Porque en verdad uno cree que es un día más relajado, pero viajar cuesta. Para la segunda hora, en la primera hora tenemos lo que ya teníamos programado, anunciado, nuestro amigo Gustavo Quiroga, quien fue baterista de Mental Distortion. Va a venir a presentar el vinilo. Vamos a charlar de todas estas cuestiones en lo que refiere a lo que son anécdotas, porque es un álbum que se editó allá a finales de la década del 90, tuvo una reedición y bueno, quizás hay novedades frescas de la banda. Vamos a ver qué sucede cuando esté aquí nuestro amigo Gustavo y charlaremos. Y también le dije, tráete alguna otra de tus bandas, de esas, porque Gustavo, para aquel que no lo conozca, toca creo que en 10 o 15 bandas, no sé, es una cuestión que lo vamos a charlar cuando venga. Entonces, va a traer el disco de Infernal Cures, otra de las bandas en la que él toca y con la que pudo girar por el mundo. Y vamos a charlar, hay muchos, muchas anécdotas y cuestiones para contar. Ya eso lo vamos a conversar. Y para la segunda hora, nuestros amigos de Metal Crucifier, Walter Crucifier está aquí en Argentina. Hace tiempo ya me había avisado, en el mes de octubre voy a andar por allá. Y le dije, bueno, avísame cuando estés. Te venís al programa y presentás el material de la banda y también viene con su bajista. Walter y su bajista son quienes formaron la banda hace un tiempo. Y bueno, vamos a charlar, pero todo eso son cosas que van a suceder en la segunda hora del programa. Habitualmente suelo decir, vamos a arrancar musicalmente para acomodarnos, así que lo que va a sonar ahora es Violence y el tema es Serial Killers. Ambiguous speech, my mind is locked in eternity out of my reach. Riches, easy gas, taste, starts to be suspense with no love. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Bueno, hoy escucharán algún tema de una banda que ya no existe, ¿no? Como me gusta a veces recordar bandas, más que nada, que han dejado muy pocos discos de estudio, uno, dos, siempre, ¿no? Buscando esas joyas perdidas que quedaron en el tiempo que merecen ser escuchadas por algún motivo. Y bueno, en esta ocasión es una banda de Suecia llamada, o se llamaba mejor dicho, The Morning. Se formó en el año 93 y bueno, después desapareció luego de editar este único disco que sacaron, Blood from Stone se llama, que se editó en el año 1997, o sea, sacó un promo en el 94 y este solo disco, y la banda, bueno, desapareció, o sea que no se supo qué pasó, nunca más se supo nada de la banda y de alguno de sus integrantes. Este disco, bueno, salió por el gran sello que estaba en esos años en Suecia, ¿no? No Fashion Records, que editó grandes cosas, ¿no? Como los primeros discos de Dark Funeral, Sacramentum, More Green, entre otras. Editaba muy buenas bandas el sello este, ya también desaparecido, si mal no recuerdo, creo que sí. Pero bueno, la banda esta, The Morning, practicaban un death black melódico, como habían salido muchísimas bandas, ¿no?, en esos años en Suecia, más que nada, luego, ¿no?, de todas atrás de Dissection, At The Gates, más que nada, las tenemos que comparar, las comparamos con Dissection, Sacramentum, Unanimated, At The Gates, un poco del viejo In Flames también, ¿no? Más o menos para que se den cuenta cómo sonaba. La verdad es un muy buen disco. Tenía más para dar, pero bueno, dejó solamente este discazo. Hay una perrita medio desconocida, ¿no? Calculo que los que están más adentrados en este estilo la se acordarán, pero bueno, pues la hemos visto en propagandas, así en revistas de aquellos años, pero bueno, al ser solo una banda de un disco, no es tan bueno recordarla. La banda, como dije, desapareció, sus integrantes no están tocando en bandas, digamos, tan reconocidas, ¿no? Porque ya eran muy buenos músicos, podían haber integrado alguna otra banda de mayor renombre, pero no, quedaron ahí en el under. Así que esta semana recomendamos un poco de death black melódico de Suecia, los que mejor lo supieron hacer, ¿no? The Morning, Blood from Stone, del año 1997, único disco que dejaron. Espero que lo disfruten, si les gustan ese tipo de bandas que nombré anteriormente, y denle una escucha. Editado por el viejo sello No Fashion Records y reeditado solamente una vez en el 2013 por Century Media, así que tal vez no sea tan difícil conseguir una copia. Nos estamos escuchando la próxima semana. Saludos y cuídense. Bueno, aquellos que más o menos han escuchado algo de música de los 90 habrán podido reconocer o no, quizás no, pero bueno, lo que está sonando en este momento es Mental Distortion. Está sonando el tema que abre este trabajo, es el tema número uno, Scars. Bueno, y simplemente es nada más que como para comenzar a charlar acá con nuestro invitado. Bienvenido, Gustavo Quiroga. ¿Cómo andas, Ricky? Tanto tiempo, acá andamos. Todo tranqui, bien, gracias por la invitación, che, y bueno, y acá estamos. Nada, lo que la gente no sabe es que a Gustavo lo conozco hace 30 años por lo menos. Exactamente, en Rock Show, ¿te acordás? 30 años, creo. Año 84. Bueno, ahora viene, atención, música emotiva, sí. Charla de viejos. salta la sota mal, ¿no? Totalmente, yo me acuerdo haber estado en Killer Trip. Claro. Y haber charlado con tu hermano. Sí. Y tu hermano me dijo, mirá, vos tenés que conocer a mi hermano, que tiene mucha de esa música. Y no dijo, tenía nada. Y trabaja en Killer Trip. Claro. En Rock Show. Sí, sí. Y bueno, y ahí la historia comenzó. Y ahí fue la historia. Bueno, 85. Verdaderamente. Año 85. Un gusto. Y bueno, pero lo que acá nos está convocando es en nuestro ciclo que comenzamos hace. Ya arrancamos con Tren Loco presentando su álbum en vinilo de Venas de Acero. Lo que acá tenemos en mano es el álbum de Mental Distortion editado en vinilo este año. Este año, sí. En realidad 2020. Pasa que hubo retraso, sí, con el asunto de la pandemia y todo eso, como fue fabricado afuera, pero este año salió oficialmente. Bueno, vamos a hablar un poco de Mental Distortion, que es una banda que tuvo su momento, sus 10 minutos de gloria, o sus 10 minutos de pasaje. 15 minutos de fama. Sus 15 minutos de fama o de paso por la escena pesada y extrema de Argentina a mediados de los 90. Mental Distortion era una banda de death metal, o es una banda de death metal, pero es el inicio de la banda, es como medio, no sé, como fue, extraño, todo muy, ¿no? Fue todo muy raro, porque en realidad cuando esto se trata todo, bueno, te acordarás, cuando vino Therion. Arranca todo, creo que cuando vino Therion, claro, en el 96. No, 95, 96, ya mucho no recuerdo. Bueno, sí. Alguno quizás que esté escuchando se acuerde. Therion, la banda sueca, claro, que hoy hace música pomposa. Sí, y bla, bla, bla. Sí, sí, pero en ese momento ellos tocaban temas del primero. Venían de dejar el death metal para hacer un... Claro, y ellos estaban presentando en ese momento Le Paga Clifford, sí. Y bueno, entonces ahí fue que quedaron varados, bueno, toda esa historieta. Ajá. Que tocaron en el Heaven Angel al lado del Sanatorio Güemes, en la Avenida Córdoba. Sí, un lugar, sí. Y nada, ahí comenzó todo porque Lars se vino interesado por el fútbol. Entonces él agarra, viste, y bueno, lo conocí porque yo justo ese día tenía el primer EP de Dark Funeral. Sí. Y él me dijo, yo son mis amigos. Qué buena banda, y ahí comenzamos a conversar, ¿no? Tocaron ellos, quedaron varados, fuimos a la cancha un domingo, que un amigo en común nos llevó a ver San Lorenzo River, en la cancha de River, se quedó recopado. ¿Ahí se hizo fan de River? Ahí se hizo fan de River, sí, sí. Fan de, en realidad, de las hinchadas, porque no podía creer, porque en un momento, o sea, de anécdota que había, la policía viene a reprimir a la hinchada de River. Qué raro, entonces, ¿no? Sí, no, una cosa rara. Justamente, pero con lo que pasó ahora, ¿no? Exacto, viste, o sea, nosotros nos íbamos cagando y él sacando fotos porque él decía, ¿no? Nos decía de se que... Se lo tengo que mostrar a mis amigos. Claro, aparte de mostrarlo, decía que, claro, cuando venía la policía a reprimir, no sé qué tipo de represión habría en Suecia. Con pañuelo, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces agarraba y decía, ¿no? Decían Argentina, Argentina. Se ve que, claro, veía mucho fútbol sudamericano. Entonces eso le gustó mucho y lo atrapó. Y él, bueno, que quedaron varados, obviamente. Ellos se fueron a Chile, quedaron varados, que los rescató Leito de claro, porque vuelven a Argentina. Claro, ellos quedaron varados, o sea, lo dejaron. Nosotros le llamamos paquete de fideo para que coman. Sí. Era Christopher, Piotr, Tommy y, bueno, y Lars. Y resulta que se hizo un recital a beneficio y ellos iban a tocar a Chile y volvieron para volverse a Suecia. Ajá. Y él me dijo, bueno, en una semana yo te voy a mandar cosas de fútbol, una foto que le había sacado de Dark Funeral, y a la semana me llegó una carta, que en ese momento era carta, no, claro, era, no era claro. Mail, ¿viste? Somos old school, ¿eh? Olvidate, señores oyentes, somos old school. Y bueno, nada, entonces, y ahí comenzó todo. Me dice, me vengo para Argentina, Yo en ese momento estaba formando una banda con Claudia, la que era ex Overthrow. Vos en ese, habías dejado de tocar en Devastación. Había dejado, sí, sí, después de la gira de... Tu primer banda, digamos, la primer banda con oficial. La que, exactamente, con la que aprendí a tocar, ¿no? Hasta el día de hoy yo siempre voy a estar agradecido. Ah, ¿por eso sonaban tan mal? Sí, exacto. Si ni sabía tocar. Si nos vamos a las anécdotas de Devastación... Eso para otro capítulo. No, es otro para capítulo, otro capítulo. Cuando esté el vinilo de, exacto, de Imaginario del Poder. Totalmente, totalmente. Esa es otra historia. Y nada, el tema, cuando bueno, se viene para acá, nosotros estábamos ensayando por la calle Montevideo, Talcahuano, no, no me acuerdo bien, en una sala de ensayo, viene Lars y me dice, Gustavo, quiero tocar con vos. Y eso fue, viste, o sea, no piensen mal, pero eso fue, habíamos tomado cerveza, bueno, fuimos al baño a echar un meo y... Ah, y ahí solo me, eso, ¿no? Solo eso, ah, sí, bueno, solo bueno, eso, solo bueno, eso. Bueno, bueno. No, a él le gustaban las argentinas y a mí me gustaban las suecas. Y bueno, nada, entonces después me dice sí y me dice, yo tengo el bajista. No sé dónde lo conoció, sinceramente, hasta el día de hoy, no sé, Fabio... vino en la sala y claro, él ya estaba con, no me acuerdo con quién se había contactado, me dice, tenemos, ponerle una semana después, una fecha, no teníamos nombre, no teníamos temas, no teníamos nada. Había una fecha, un festival en Cemento. Perdón, ¿y cómo llega el holandés? Ahí viene la historieta. Ajá. No teníamos nada, y estábamos zapando solamente los tres, sin voces, y hacíamos cover de Dismember o así, y el primer tema, el primer riff que salió fue Unspoken. Uh-huh. Entonces después al otro día me llama por teléfono o vino a mi casa, no recuerdo bien, me dice, conocí un holandés en el famoso Parque Rivadavia, va a venir al ensayo, de ahí ya ensayábamos en Congreso, va a venir al ensayo y para tocar la guitarra. Y bueno, ahí se presenta Alexander Van Leeuwen, que tocaba en Sad Whisperings, tenía una banda death metal vieja que era bastante conocida, underground, Desecrate. Y bueno, el tema que ahí Alexander no llegó a tocar la guitarra, sí, pero bueno, se encargó de las voces y se encargó Lars de ponerle el nombre y ahí hicimos 5 o 6 temas, con un principio de un cover de Entombed que jamás lo tocamos porque Lars no se acordaba de los riffs. Claro, y así arrancó Mental, que está, perdón, se vea... Tenía otro nombre. Claro, No Class, porque Lars... muy fanático de Motorhead. Y bueno, de ahí éramos Fabio en bajo, Lars en guitarra, Alexander en voz y después yo bueno, en la bata. Y ahí se dio que tocamos un festival con Warlock, Orcas, Brede y bueno, no me acuerdo qué otras bandas más, en Cemento. Eso fue el debut, debut y despedida. Yo escuché, me acuerdo que en esa época que estaba... Nuclear Blast tenía una oficina acá. Claro, Nuclear Blast América. La que era la manager de Pandemia. Sí. Y el holandés laburaba para. Claro. Y yo me acuerdo que Susana me comentó de que el holandés se enteró de que había un sueco acá y que el sueco era el que tocaba en Entombed. Entonces, nunca que, supe esa historia. 30 y pico años después, la ahora entero. Él fue a tratar de ubicarlo, de verlo. Claro, y ahí se encontraron en el parque de Rivadavia. Ahora me estoy acordando, ¿viste? Porque Alexander se había contactado con Alejandra Bonifacio, que fue. Claro, el vínculo, digamos. El vínculo, sí, que fue, bueno, su mujer y que tienen una hija en común. Y ahí fue el contacto y ahí fue todo y ahí. Nació No Class, o sea, un... El pre, la, es, digamos, la, ¿cómo se dice? El pre Mental Distortion sería. La semilla preseminal de Mental Distortion. Claro, sí, sí. El álbum de Mental Distortion, bueno, tiene una intro que se llama Into the Velvet Sky y arranca con el primer tema que se llama Scars. Y vamos a arrancar con el primer tema, señor operador, sería el track número 2 del lado B, perdón, del lado A. De Mentally Distorted, este álbum, y ya seguimos contando más anécdotas y más perlitas de Mental Distortion. Señor operador, disponga usted de las cámaras. Life's a call. Bueno, lo que estábamos escuchando entonces era directamente del vinilo el tema Scars. Obviamente siempre hago la misma mención, ¿no? La cortina que está sonando es MP3 y lo que escuchamos es el del vinilo, directamente del vinilo, que está editado por el sello Disembodied, acá el amigo... Dani Mancilla. Dani que promueve y apoya todas estas cuestiones. El disco había salido, ustedes grabaron el álbum... Y salió editado en CD. Claro, nosotros grabamos el demo en realidad en los estudios Aguilar, si no mal recuerdo, era el tema Scar, Grey y Unspoken. Después la gente de Sopa Fría se contactó con nosotros para sacarlo en demo, pero bueno, se arregló para hacer lo que fue el único full length que está, claro. Que es Mentally Distorted. Y bueno, de ahí ya se armó con el ingreso de Fernando Sarmiento, que en paz descanse. Lars pasó al bajo, y bueno, y Alexander se preparó para las voces y bueno, la primera guitarra. Y bueno, yo siguiendo en la batería. Claro. O sea, con el pre No Class y el paso a Mental Distortion, ¿había una idea de hacer una proyección de banda? O sea, loco, vamos a armar una banda, vamos a hacer una gira, vamos a hacer fecha. Como no, en realidad se hizo lo que el poco tiempo que estuvimos, o sea, el año. Que el inicio, digamos, el arranque. El inicio fue de amistad. No había proyecto de nada, ponerle. Nosotros, como en ese momento con Fernando, decía argentino, bueno, vamos a girar a Suecia, qué bueno, estamos con... Nada que ver. Era tomar birra. Además, Lars, sobre todo Alexander, tenía las composiciones de los riffs, sí. Y todo eso, y se dio así... Influyó, digamos. Sí, salió todo espontáneo, no hubo ningún objetivo de nada. Ajá. El objetivo, por eso te digo, después de pasar mucho tiempo, a mí en mi caso... que mucha gente joven escucha la banda, me dicen, qué buena que está terrible, es algo bla, bla, bla, y yo, no es que no le di importancia o no le doy importancia, pero me pareció como una reunión de amigos. Un momento de tu vida. Exactamente, que se dio la posibilidad y la suerte de haber tocado, porque una buena experiencia, más allá que Lars es más conocido que Alexander, pero sí. Haber tocado con dos músicos europeos. Europeos, con experiencia de pisar escenarios europeos. Exacto, y sobre todo Lars, ¿no? Que sabemos de dónde viene y... Claro, exactamente. Entonces, ya tener eso... Lars Rosenberg, aquel que no tenga idea, está en las bandas seminales de la escena sueca del death metal. Sí, de old school de los 90, ¿no? En este claro, caso, Entombe. Esa música que tanto amamos, fíjense... Bueno, los que tengan discos físicos, busquen sus CDs. Aquel que tenga MP3, bueno, googleen Lars Rosenberg y van a ver dónde tocó, qué es lo que hizo. Y estuvo en bandas seminales qué es lo que a partir de ahí se forma toda una montaña de. Porque después los subgéneros, sí, el sí, death sí, and sí, roll sí, y bla, sí, bla, sí, bla, bla, bla. Sí. Pero bueno, la semilla seminal está plantada. En una banda donde Lars tuvo la oportunidad, siendo joven y viviendo en Suecia, sin saberlo, de participar, y bueno, la vida lo trajo acá, seguro, a estas tierras, a estos lares. Él lo trajo el calor de Buenos Aires, el fútbol, porque tampoco. Y las mujeres argentinas, porque tampoco es que también vino con el objetivo del proyecto. No, de decir, exactamente. Bueno, tengo la banda, nos vamos yo, a. Yo tengo a chapear. Claro, porque, no, al contrario, a él no, esas cuestiones no le gustaban. No, Alexander tampoco, ninguno. O sea, por eso te digo, o sea, fue. Diríamos una reunión de amigos, en ese momento yo sí. Hablaba muy poco inglés con Alexander. Muy poco o nada quizás. O nada, bueno, muy poco para agrandarme un poquito. Ah, bueno, estamos hablando de algo que sucedió hace 25 años. Sí, bueno, de ahí tuve que aprender a los ponchazos porque... Y lo mismo le pasó a Lars. A Lars, sí. ¿Cómo sí. Aprende a hablar este español? Lo único que aprendí, y bueno, pero acá es como a todo. A través del leyendo el olé. El olé, claro. Y, además, en realidad, y él lo único que sabía decir era boludo. El que aprendió un poco más... Fue Alexander, bueno, porque la mujer le hablaba en castellano y bueno. Y ojo así. Que Lars aprendió un peso para la birra. Sí, la Larre era terrible. La birra valía un peso, ¿te acordás? La Quilmes, sí, y entre alcohólicos nos entendemos. Así que bueno, volviendo al vinilo, una vez que ustedes dejan de ser No Class para llamarse Mental Distortion, ¿en qué momento se llama Mental Distortion? Y fue en una reunión que tuvimos... después de Cemento, de la presentación de No Class. Sí, después de Cemento, sí, porque supuestamente ahí fue que... Porque en realidad la reunión de No Class fue más que nada para salir del paso de la locura del arte de haber aceptado ese festival sin tener temas, sin tener nombres, porque si vamos al caso, No Class, él lo dijo por Motor, que porque es re fanático de Motor. Claro. Entonces dijo así, tengo guitarrista, pero no llega para tocar, yo toco la guitarra, que cante y listo. Después cuando se terminó todo... 10 minutos. Diez minutos, se resolvió todo. Después de una borrachera, creo que Alexander, no me acuerdo si se había contactado con Fernando Sarmiento, sí. El famoso Papá Tatú. Y nada, y ahí fue que salió Mental Distortion. ¿Y el nombre? El nombre lo pusieron Alexander y Lars. ¿Sabés por qué? No. Yo a veces me cuelgo y ni pregunto por qué. Claro. ¿Viste? O sea, porque distorsión mental, qué sé yo, es. Bueno, ¿y las letras quién las escribía? Las escribía Alexander. Alexander. Sí. ¿Y qué lo motivó? ¿Tenés idea vos en ese momento? Porque yo sé que la vida de él cambió después sí, cuando pasó él estaba más que nada enfocado en Sad Whispering, hacer un poco, o sea, lo que es Doom Death Metal. Sí. Entonces, viste que las letras Doom son algunas quizás personales o lo que sea. Pero en realidad yo no ni enterado. Nosotros íbamos escabeando y llegábamos re borrachos y no sabíamos más nada. Bien. En ese momento era como un estilo de vida. Claro. Para algunos puede parecer, uy, qué extremos, uy, qué ebrios, qué fuera de la normalidad, pero era un estilo de vida... Exacto, rockero, era, no es que tampoco es que queríamos ahí llevarnos el mundo por delante, simplemente hacer las cosas que salgan, que fluyan en su momento con un par de cervezas, salidas. Y así salían las fechas y así demás. La fecha, vamos, sí. Vamos a escuchar otro tema. Great, ¿te parece el que sigue? Great era el que tenía el video. El video, sí. Este tema está acompañado o... me imagino yo que la idea del video sale por el sello, a través del sello sugiere. Sí, aparte después tenían más contacto. O sea, en ese momento estaba MTV. Claro, bueno, eso fue más que nada por Fernando. Cuando salió el tema Grave en la MTV, Fernando conocía al loco de la. ¿Al chileno? Sí, lo conocía. ¿Cómo se llama? Alfredo. Alfredo. Valle, Alfredo, no, hasta Alfredo llegué. Alfredo. Y bueno, y ahí tuvo el contacto. Me acuerdo que se hizo el video y estábamos haciendo un reportaje, no me acuerdo si en la vieja Rock and Pop. Y nos hace un llamado Fernando que estaban terminando de editar y bueno, y ahí lo pasaban para MTV. Bien, ahora vamos a escuchar el tema Grey, sería el track número 3 del lado A de este trabajo editado ahora en vinilo a través de Disembodied Records. Mental Distortion es la banda y escuchemos un poquito lo que era el poderío, la energía y la fuerza del death metal sudamericano y europeo, porque en el mundo también estaba sonando, las bandas sonaban seguro de esta manera. Todo así lo que vos dijiste, pero agregale la borrachera. Sí, bueno, pero como es algo, era algo cotidiano, es más, creo que me estoy reponiendo uno en este momento, no creo comentar, pero bueno. Señor operador, disponga de las cámaras. Yeah. Eso era entonces Mental Distortion sonando directamente desde el vinilo con el tema Grey. Seguimos acá charlando con Gustavo Quiroga, baterista de Mental Distortion en ese momento y en la actualidad. ¿Vos creés que en algún momento Mental Distortion puede volver a la vida? Mirá, Alexander está ilusionado de querer hacer una gira. ¿Dónde vive Alexander? Alexander está viviendo en Holanda, estuvo viviendo en Alemania. Lars está viviendo en Inglaterra, en la ciudad de Leeds. ¿Vos en Merlo? Yo en Merlo, en Merlo City. Y lamentablemente, bueno, Fernando Sarmiento. Fernando falleció, que en paz descanse, de una larga enfermedad y sí, bueno, desapareció en este plano, pero está en nuestro corazón por Mental. Totalmente, porque siempre digo yo cuando hay artistas que dejan este plano y dejan inmortalizado su trabajo, sí, su obra, su pensamiento y todo, exacto, siguen vivos. Pero bueno, la idea loca de alguna vez revivir Mental Distortion, mirá, ¿está en el aire o no? Mirá, Alexander, después de que había hecho una pausa musicalmente de no de tocar, sino de escuchar música, así, todo por unas cuestiones personales. Cuando se revivió que por Dani Mancilla de Simbolio Record, la edición de los CD, el tape. Volvió a la vida. Volvió a la vida y como que tiene ganas para el año que viene hacer una gira 2023. Lars, no creo personalmente, no creo que quiera. Hay que preguntarlo, obviamente, porque sí. Fue parte como de la está banda. Está alejado de la música, obviamente. Está alejado de la música, sí. Entonces. ¿Y del alcohol también? ¿Del alcohol también? También del alcohol, creería que también. y bueno, entonces se está viendo quizás con músicos extranjeros. Invitados obviamente, así, viste, pero... O sea que hay una remota posibilidad. Está muy en el aire, es como el polvillo que no lo puede, viste, que lo pero ves. Pero bueno, ahí. Vos imaginate, ¿alguna vez pensaste en el año 97 que vamos a estar hablando en el 2022 del disco en vinilo de Mental Distortion? No, jamás, bueno, o sea, la verdad que jamás. Nada, o sea, si lo pensás, lo deseás, sucede. Es, sí, no, seguro. Es una cuestión universal. Con respecto al nombre, medio como que no tienes idea, la tapa menos. Menos, la sacaron de un libro. Ya te digo, ya no me metía en eso. El nombre del álbum tampoco. Eso lo sacaron de los extranjeros. Dice, ellos sabían inglés. Imagínate, está en inglés. Claro. Yo lo había cosa de los gringos. Exactamente, cosa de europeos. Y bueno, se hizo sesión fotográfica. Andrés Violante. Gran fotógrafo. Ajá. Que... El CD traía el mismo insert que tenía. Exactamente, el sí, disco sí, con las fotos así, exacto, las letras la, y demás. La idea, ¿no? De fotos, todas las letras. Menos a un Spoken, que esa letra se perdió. Se cantó, pero después cuando quisieron... Porque está en sueco, ¿no está? No. ¿Cuál no, es la que está en sueco? No, ¿la en última? Sueco hay un... Pará, creo que es permiso. La última que... Night Blue Statue. Pero una parte que canta Lars, que dice un par de palabras en sueco. Y después Kutferdoma es... Ya es holandés. Es lo único que aprendí del idioma. Claro. Bueno, pero en definitiva, la banda se forma, salen a tocar en vivo, tienen este nombre. ¿Cuánto tiempo pasó desde que arrancan como Mental Distortion hasta lograr el CD? O la edición, o el contrato, digamos. Y yo calculo, mirá, habrá pasado... mes y medio, dos meses. Ah, todo muy rápido. Todo muy rápido. La banda duró un año y después tocamos la primera fecha. Pero ya estaban tocando en vivo, por ejemplo, ¿tuvieron posibilidad de tocar Abril para Malón? Claro, en el Estadio Chico de Ferro. Pero en Ferro. Después tocamos, fuimos a tocar a... A Comodoro. Que Ale Bustamante fue el que hizo el contacto, nos llevó. Después tocamos Soporte de Cannibal Corpse, sí, en cemento, cuando presentaban... ¿Misiones no fueron también? Misiones, después tocamos en el barrio San Alberto que... ¡Ah, gloriosa esa fecha, por favor! Gloriosa. Esa la vamos a hablar en el próximo blog, porque hay una anécdota mortal, lástima que no vino uno de los involucrados. Vamos a escuchar, ¿te parece el que sigue en orden o querés que cambiemos? El que sigue en orden, Unspoken. Unspoken que fue el primer tema que... Sería el cuarto. ¿El cuarto del lado A? Fue el primer tema que se compuso, o sea, de tanto para No Class. Este tema arrancó compuesto como No Class. Como No Class, sí. Así como está. Así final. Como está. Ah, así, derecho, el mismo tema, un poquito más crudo y quizás un poquito más corto, era alguno que otro. Bueno, cuatro, y haceme acordar que vamos a hablar también de No Class, que tuvo una edición en tape limitado. Así que, señor operador, Unspoken, Mental Distortion. Del vinilo. We'll be right back. Sin música. Bien, escuchamos entonces Unspoken, Mental Distortion, directamente del vinilo del álbum Mentally Distorted, el único trabajo que editó Mental Distortion. ¿Vos creés que esto hubiera funcionado como banda en el tiempo? Mirá, yo creería que sí. La verdad que no, o sea, ya te digo, nunca fue un proyecto a largo plazo, o sea, siempre fue un proyecto de amigos. Sabíamos que en su momento ellos iban a volver a sus respectivos países. Ah, eso estaba ahí latente. Siempre. Estaba latente, o sea, y ya te digo, en mi caso particular, nunca pensé de que la gente le iba a gustar tanto. A través de los años, los últimos años, hay gente chilena que dicen que buena banda, vengan a tocar, y estamos, claro, digamos, separados en el buen sentido, ¿no? Claro. Porque no es que nos separamos, cada uno hizo su camino, yo seguí haciendo música, Fernando también como haciendo... Como que entró en stand-by la banda. Sí, entró en stand-by. Que no se separan, que exacto, porque, o sea, convengamos que ellos acá no se ganó plata. En un momento a Alexander se le acabó la plata y se tuvo que volver a Holanda para poder subsistir. Se casó acá con esta chica y bueno. Y se tuvo que ir para allá. Claro. Bueno, lo que no mencionamos es que hay una vía de comunicación que es el WhatsApp, el 54 si estás desde el exterior, 911-2479-2288. 54 si estás desde el exterior, 911-2479-2288. Y el señor operador creo que tiene algo para comunicarnos. Sí, perdón. Eso fue la confusión. Pero bueno, tengo mensajes de la transmisión de YouTube, lo tengo a Samuel Ibáñez que dice abrazos, aguante Mental Distortion, Silvia Loren, que manda unas cervecitas chocándose, de vuelta a Samuel Ibáñez, que dice un sueco y un holandés en Rafael Castillo, La Matanza. ¿Sí? Después dice Lais Morales, dice saludos al mero mero. Después tenemos Erika Farías, que dice buenas Quiroga. Y Jorge Carlos Montaño, que dice capogués. Y ya te digo, a ver, tengo más. Un abrazo grande a Quiroga desde esto por WhatsApp, ¿no? Sí. Un abrazo grande a Quiroga desde Ciudad Perico, Jujuy. Muy bien. Gustavo es hincha de Talleres de Perico, ya que están hablando de fútbol. ¿Y qué más? Hola, gente, ¿hay música en este momento? Bueno, sí, ahí le lo que estaba sonando, obviamente. Lo que estaba, claro. Te preguntan qué es lo que estaba sonando. Bien, lo que sonó, si no fueron los dos temas iniciales, el resto fue todo Mental Distortion. Sí. Y bueno, lo mencionamos antes de escuchar este tema, la fecha de Mental Distortion en el oeste bonaerense, en Rafael Castillo. Rafael Castillo, acá el gran amigo Samuel Ibáñez. Histórica fecha, histórica. Go fecha. Home. Yankees le decían, Yankees go home. Se programó una fecha la Sociedad de Fomento en Castillo, eso zona oeste, de San Justo para atrás al fondo. Sí, yo tengo Alzheimer, así que ni me acuerdo. Las bandas que tocaban era Devastación, era una fue la única vez que tocó Devastación junto a Mental Distortion. Claro, sí, que en la batería estaba David Benítez. Exactamente. Y creo que estaba Cejas, ¿no? Y Cejas en la guitarra, el Topo en el bajo. Exacto. Y las otras bandas ahora no me acuerdo. Era Trepanador. Ah, Trepanador. Trepanador creo que había iniciado el recital. Puede ser, no sé, pero había otra más. La cuestión es que se armó una goma infernal, un combate. Terrible. Yo en un momento me senté, había unas gradas al costado, a mirar el box que había entre 50 contra 50. Y en un momento descubro que el bajista de Devastación, el Topo, estaba boxeando ahí en el medio. Ay, por primero favor. Se reía con esa sonrisa típica que tiene él, así bien de que le decíamos, ¿te acordás que le decíamos Cementor? Claro, porque totalmente. Porque no tenía sentimiento. Estaba en su salsa. Claro, estaba en su salsa, se metió y después no sé quién. No, es más, creo que estaba, eso lo habíamos hablado, creo que estaba Loquillo Velardes. Sí, obviamente, también, su zona claro. Y bueno, ahí... Hoy estaba hablando con él. Y esperá, yo hace un tiempo atrás hablé con el guitarrista de Les Humanidad y me dice, yo me acuerdo en esa época, todavía no tocaba ni, apenas estaba en la viola arrancando, y me dice que tenían 2 pesos en el bolsillo y que la onda era, o me compro un vino o compro la entrada para entrar. No, se compraron un vino, obviamente, y después entraron colado, ¿viste? Claro, fue un descontrol, esa noche fue un descontrol. Me acuerdo cuando estaba tocando Devastación, uno subió que le decía... Que le decía a Walter, le decía, hay uno que se está muriendo del corazón. Y nadie entendía nada, fue un descontrol. Y lo que pasó con Mental Distortion, que ahí hubo un error de Alexander. Claro. Porque estaban todos borrachos, estaban todos recontra pesados. Excitados, con ganas de boxear, venía la pelea. Entonces, ¿qué pasó? Se quiso subir uno, que encima me acuerdo, están los videos que dice, nosotros somos hermanos. Estaba recontra mamado. No servía ni para repuesto. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Alexander quiso subir un pie. ¿Alexander qué hizo? El gran músico europeo, ¿viste? Que te patean. Claro. Así. Claro, pero no estabas en el backend. No. Estabas en Rafael Castillo. O sea, nada. Se lo querían comer con cuchillo. Claro, sí. Después yo me acuerdo que yo me volví con él. O sea, nos volvimos juntos con el Topo en el Topo Móvil. Claro. En la camioneta. Porque yo me quedé, porque tocaba Devastación. Y Fernando se lo tuvo que llevar a Alexander y a Lar porque crudo. Se lo querían comer crudo. Claro. Y le decían, Yankee go home, le decían. Esa noche fue terrible. Fue terrible. Y luego era holandés, ¿viste? Sí, claro. Olvídate. Otro detalle importante, que todo eso está en YouTube ahora. Está en YouTube, sí. No sé cómo carajo lo buscan. No sé, la pelea de Rafael Castillo. Búsquenlo, Mental Distortion en Rafael Castillo. Sí, fue terrible. Sí. Pero todas esas imágenes las subieron porque estaban los chicos de FM Fantasía 2000. Claro. Dax y todo el grupo de ellos. Ellos filmaban todo. Claro, estaba acá el amigo Hugo Lafuente. Claro, el Tucumano, todos ellos, Ozzy. ¿Cómo se llamaba la mujer de Dax? No me acuerdo, Betty. Sí. Bueno, ellos filmaban todo en VHS. Claro. Y bueno, después lo subieron a internet y eso está, búsquenlo porque es imperdible, la verdad. Si te querés reír 2 minutos y medio de combate. Pero es que hoy lo ves y no lo encontrás el sentido. No, no. Pero en ese momento fue gloriosa. Fue una cosa de locos. Y nada, viste. Che, quiero mandar un saludo a mi gran amigo Ali Cazón, que había mandado un mensaje por WhatsApp. Sí, cómo no. De Perico. Y sí, todavía conservo su regalo cuando nos conocimos la primera vez, la camiseta de Talleres. Una masa, loco. Hasta el día de hoy, año de amistad a la distancia, pero ahí estamos, al pie del cañón. Vamos a pegarle ahora un tema de Mental Distortion del lado B del álbum, porque estamos escuchando el vinilo, lado A, lado B. Elegiste un tema del lado B, como quieras. Standing at My Moon. El tema número 2, el track número 2, la pista número 2 del lado B. Y cuando... Tengo más mensajes, si quieren. Dele. Sí. Necromancer dice, qué bueno se escucha el vinilo, manda cervecitas y los cuernitos metaleros. Vamos por la birra, no sé, acá birra. No llegó nada. Muchos emoticones, pero no llega la birra. Sí. Bueno, ahí ya está para salir el vinilo. Muy bien, listo, salimos con Mental Distortion, el tema del lado B. Starting at My Moon. Staring Staring at My Moon. Acaba de sonar de Mental Distortion, directamente del vinilo del álbum Mental y Distorte. Estamos acá contando anécdotas, las que se pueden contar al aire y las que no se pueden contar. Se contarán, se contarán. Cuando están escuchando el tema, nosotros contamos las mejores, las más jugosas, las que nos hacen divertir y los que nos hacen recordar que tenemos como más de 50 años. Amigos, amigos, acaba de llegar otro vejete. Acaba de llegar otro vejete. ¿Qué hace? Acá de estudio. Saludes, saludes. Sí, sí, bro, obvio. Buenas, buenas, ¿cómo le va? No, tranqui, tranqui. Ahí tenés un micro, mirá. Agárralo y arrimalo a tu. A tus fauces. Para que no quiero hacer cagada, porque la yo soy. La última vez que trabajé en radio rompimos todo. No, sí, tranqui, yo soy como. ¿Cómo le va, Ricardo? Nada, bien, bien, bien. ¿Cómo anda Daniel Cafferata? ¿Todo bien? Encantado. ¿Qué de su birra, digo, de su vida? Nada, estábamos haciendo nada, mirando una serie. Está bien. Y como todo viejo, ¿qué? Lo parió. En pantufla, bata y mirando una serie. Y tomando un café. Bueno, nada, esto es deportes en el recuerdo. Pero por esta cuestión de la vida, estamos hablando de Meltdown Distortion, pero en la mesa tenemos sentados un ex Devastación y un Devastación actual, ¿no? Y ya que está, vamos a comentarlo. ¿Por qué? Porque ya es un hecho y sabemos que se va a concretar en el 2023 la edición en vinilo del primer trabajo de Devastación. Una de las primeras, porque después va a haber una siguiente y tercera edición y una cuarta edición. Vamos a ver. Simplemente mencionamos la primera porque es el arranque. El primer cassette editado o demo de Devastación. De allá del 93 va a salir editado en vinilo a través del sello que editó Mental Distortion, Disembodied Records, un trabajo de Daniel Mancilla, alguien que apoya la escena extrema local y bueno. Está bueno eso porque. Y esa cosa nostálgica que tenemos los viejos. Exacto, no, pero aparte está bueno lo que hace porque así lo hizo con Crematorio, Avernal, sí, y Pandemia. Y también va a salir un box con tapes de Devastación, todos los cassettes. Menos el Martín Fierro. Primeros buzos y pines y parches. Claro. No, menos el Martín Fierro, los demás van a salir editados en un box de Devastación, en cassette. Eso es antes de fin de año. Lo que yo toco, no, claro. 2023 sale el primer vinilo, Maquinarias de Poder, y después, no sé, según le dé la moneda o como suceda todo, sucesivamente se van editando en vinilo los trabajos de Devastación, pero yo creo que amerita una reunión, ¿no? De Devastación cuando sí, salga ese trabajo. Tengo que, vamos a negociarlo. Hay que negociar, tiene que entrar los pesos. Ya está hablado. Bueno, conmigo ya está hablado con el bajista anterior, con el Topo. Ajá. Le dije, vaya nomás. No, ay, sí, no, sí, pero. Sí, sabes que lo más interesante es que te íbamos a pedir permiso, ¿sabes? No, no, viste que porque usted sabe cómo es esto. Con una cuestión. Me pidió permiso el tiempo y yo le dije, pero eso es un pelotudo. Claro, claro, yo no soy nadie. Bueno, pero es una cuestión de respeto el permiso. Claro, o sea, sí. O sea, que no te sienta, o que uno no se sienta jamás mal. Más me sentí. No, no, viste, además, pero. Si vuelve tanto el Topo como Araujo, yo le estoy cuidando el lugar. A los dos le dije lo mismo. Yo le estoy cuidando el lugar mientras. ¿El Bocha me está cuidando el lugar? El Bocha está de viaje. Ah, está de viaje. Bueno, no sabe de esto. Volviendo a Mental Distortion y a lo que fueron aquellos años, el año de vida, el corto año de vida. Corto año de vida, sí, exacto. Mencionamos de algunas incursiones por el interior del país de Mental Distortion, con buena recepción de gente, ¿no es cierto? Sí, sí, porque simple hecho, o sea, cuando fuimos a tocar a Comodoro, tocamos para 400 personas. Si mal no recuerdo, o sea. Teniendo en cuenta que era death metal, mediados de los 90. No muy conocido. No se había grabado todavía. No había salido el Mentally. Mirá. Teníamos solamente los dos demos. Se salió, la gente fue. Estuvo esa noche ahí, apoyó. Y la verdad que estuvo muy bueno. Habían sido soporte los muchachos de Morgue. No, pero para que me está agarrando el Alzheimer. No, Morgue de Comodoro, una bandaza. Pero me parece que no, que ya creo que había salido el CD. Bueno, no recuerdo, cualquier cosa. Bueno, lo importante es que estuvieron ahí, muy buena recepción de gente. Sí, después de Misiones, que bueno, ahí hay una anécdota, si quieren lo cuento. Sí, cómo no. Data el año 1997, gira por Misiones. Obviamente que los pibes, obviamente el más conocido era Lars. Entonces, viene el ex de Entombe, qué bueno. Y claro, cuando llego, y como no le gusta la cerveza a Lars en ese momento, venían todos y le traían cajones de birra, así. ¡Pla! ¿Cajones? Cajones, pero venían con cajones, tomá, esto es para vos, y el otro estaba así, sí, claro. Bueno, y entonces, en un momento, Alexander conoce una chica, espero que no escuche nadie, conoce una chica y me dice, Gustavo, dice, acompáñame, porque estaba esa chica con la hermana. Y bueno, lo fui a acompañar, dimos una vuelta así, caminando, no sé, que quería hablar al sender, y se me encara Fernando, me dice, Lars te está buscando. Voy y estaba, Marvin, o sea, el equipo de él de Suecia, Marvin, totalmente escabio, borracho, no tomé más, y esto antes de tocar, no toqué más, bueno. Subimos al escenario. O sea, nosotros íbamos para la mierda y él iba para el carajo. Para el otro lado. O sea, y en un momento del tema In Despair, sí, que hay una parte de que empieza el bombo solo, el golpe de bombo, el bajo, Lars se acerca a Fernando, le da la mano y entonces en el retroceso se ve que se mareó, no tuvo, entonces no estaba en el espacio y se fue para atrás, plum, abajo el escenario. Todos los pibes mirando. ¿Qué pasó? Y claro, y en un momento se paró el recital ahí, 10 minutos, ponele. Estaba sentado en el equipo, le digo, Lars, ¿are you okay? No. Totalmente borracho, ido. Y en un momento, no sé, como cohete en el culo, se levanta y empieza a agitar y les gritaba a los pibes, show me your finger. Y les hacía fuck you, ¿viste? Así. Y empezó a tocar, para el orto. Pero bueno, después de ahí. Dijimos, bueno, nos fuimos al lugar de Toto Armoa, que fue el que nos hospedó, que estaba en ese momento con la mujer Jenny Martínez. Y bueno, y llegamos ahí, Lars quería, nosotros nos fuimos para, diríamos, a lo que es a la costanera de Posadas, y Lars dijo, bueno, vos te quedás a dormir. Y le dejamos una botella de whisky. Cuando llegó no tenía nada, se la había recontra chupado, así que esa fue la anécdota. Y está la filmación que la tengo yo, pero nunca la subí, por las dudas. No, bien, bien. Son anécdotas de rockeros, rockeros extremos que nadie se rasgue la vestidura porque no, olvídate. Todos tenemos un muerto en el placar, así que y creo que de los tres que estamos acá en la mesa tenemos varios muertos. Jamás tomé. Sí, la Virgen María acaba de entrar, ¿no? Yo entreno. Ahora de viejo, sí. Y bueno, los 90 fueron difíciles. Es muy loco porque, o sea, éramos muy incomprendidos. Sacando de Mental Distortion, en ese lugar donde tocamos con Mental. Yo había tocado con otra banda y en el mismo lugar se rompió la escalera que me subía al escenario y me hice mierda. ¿Cuándo te golpeaste con claro, la costilla? Claro, me hice las dos costillas. Me di. ¿Pero que... no fue con Mental eso? Yo pensé que no. No, eso con los chicos de Bementer. Ah. Y que subo y encima tenía los palillos y la cerveza, viste, pero en la botella de plástico por toda la mitad. Caigo. Y quedé sin aire, porque me la puse en el esternón. Quedé así, claro. Y quedo así, y viene un chabón y agarra y se acerca, me saca la birra, toma, y yo no podía ni siquiera decirle hijo de puta, porque no tenía aire, no tenía la birra, me lo deja. Relauchón, viste, relauchón. Sí, hubiera hecho lo mismo, Sí, y después terminé recontra tirado, después tomando Pepsi y agarrándome la con medio costilla rota. Sí, dos fisuras de costilla. Pero tú. Muy bien, señores, esto no lo hagan en sus casas. No. Todas estas cuestiones que contamos y realizamos fueron bajo supervisión de técnicos especializados. Olvidate. Así que nadie salió herido, ningún perrito se lastimó nada. Y así, gracias a eso, se desarrolló la escena del death metal underground. Cruzamos los 90, sobrevivimos y acá estamos para contarlos. Olvidate. Vamos con un tema más de Mental Distortion del lado B de este trabajo. Escuchamos Starting at My Moon. Seguimos con el que sigue. Night Blue Status. El 3 del lado B, Night Blue Status, track número 3. Señor operador, lo disparamos cuando usted disponga. Allá vamos. We'll be right back. Bien, eso era entonces Mental Distortion sonando directamente de vinilo. El tema era Night Blue Status, ¿era ese? Sí, Night Blue Status. Mental Distorted, discazo, es como una perlita, es algo extraño, algo la figurita difícil. No tan difícil porque si se comunican con el sello Disembodied Records, aparte de vinilo también salió. Salió en formato vinilo, formato CD y formato tape. Y tape y remeras, ¿no? Y remeras y buzos. Todo edición limitada, obviamente. Todo edición limitada, sí, sí, sí. Pero bueno, si a alguno le interesa este material en cualquiera de sus formatos, se comunican con el sello a través de las redes y van a ver qué sucede, si hay respuesta o no. Yo creo que sí, que tiene que haber. Pues tampoco hubo tanta demanda, no es que se agotó tanto. No, no, no. No iba a ser disco de oro, pero tampoco. No. Pero bueno, nosotros está el señor, el amigo Caferata que está boludeando. Y estoy subiendo cosas a Instagram porque soy un muchacho. Claro, usted es la generación de cristal. Usted es la generación de cristal, ¿no? Pero bueno, lo que yo siempre digo, más allá de el tiempo que pasó, es anecdótico para nosotros y recordarlo nos causa una gracia, una sonrisa tremenda, porque nos acordamos del momento. Y porque es algo que salió, como lo que hablamos al principio, es algo que salió de la nada, se hizo de la nada. Jamás pensé que iba a tocar con un músico, o sea, conocido en su momento. Sí. Bueno, que sigue siendo conocido. Con un entombe. Con un entombe, ¿entendés? Entonces, y pasaron los años, ya uno ya pasó la barrera de los 50 y... Y seguir recordando esto, bueno, me veo acá y estoy recontra pendejo y ahora soy un viejo choto, todo canoso, que está todo bien, o sea, no... Los anteojos los mismos. Los anteojos, exactamente, son los mismos. pero nada, bueno, o sea, eso fue lo... A ver si hay algunos mensajes más, señor operador. Sí, sí, hay uno que dice, bueno, uno no, Hálito Espectral dice, saludos muchachos. Qué grande el topo. No pude llegar, dice. Sí. Y Nacho Man 250 dice saludos de Añatuya, Santiago del Estero. Chan, saludo para un muchacho de Añatuya. Bien, el esos son los mensajes. El alma mola. Casi me sale mexicano, nada que salen entre ellos. Sí. Saludos ahí al muchacho de Santiago. Uno más acaba de llegar. Abrazo Ricardux de Samuel Ibáñez. Gracias. Samuel Ibáñez, fanático de Riff y de la vieja época, como me gusta a mí también. Y bueno, realmente estoy muy triste porque la cerveza la traía Hálito Espectral y quedó en el camino. Para mí Hálito se hizo el boludo y dejó pasar los bondis, se tomó uno y dijo nada, tengo sed. Yo me vuelvo a mi casa a ver Netflix. Se vino con el pack, se tomó el pack y dijo, me estoy remeando, me vuelvo a casa y me mandó excusa que no, el 15 topo, no funcionaba. No, te queremos igual. Yo vengo de zona igual. Lo que pasa es que la otra vez se fue muy tarde y no consiguió bondi y tuvo que esperar mucho tiempo. Pero, macho, yo tomé tren... Sí, no, bueno. Colectivo y negro, a vos te vamos a hacer el monumento al batero. Ya está, con eso ya cubrimos todo. Pero bueno, viste, o sea, viven acá 15 cuadras y si no viene, no aparece el 15, no va ni caminar. Peregrinen por el death metal. Cualquier excusa, por correo a la casilla de correo de Hálito Espectral, cualquier quejita. Bueno, negro, Mental Distortion y es la excusa para charlar, pero vos también estás tocando en otras bandas más. También te convoqué para escuchar Infernal Cures, porque sé que Infernal Cures también es una banda muy activa con la tuya, con la que pudiste girar por el mundo. Y el segundo álbum de Infernal Cures se llama Apocalipsis, está editado en vinilo. No es este tipo de death metal melódico, pero eso es black metal. Es otra de las ramas que vos explotaste mucho musicalmente. Sí. Así que contanos un poquito rápidamente lo que fue tu paso por Infernal Cures, o no tu paso, porque seguís actualmente en Infernal Cures, lo que es Infernal Cures. Y nada, o sea, esto fue en el Parque Centenario. Eric Nocturnal Profaner estaba buscando batero, esto fue en el año 2012. Me convoca, me dice, ¿no querés tocar en una banda que está así, así, asá? probá, tenemos una fecha, no, vienen una gente de Paraguay que eran los Master of Cruelty y nada, agarra y me dice, ¿querés tocar? Me fui, me probé, me gustó la banda, no, me dice, ¿hay posibilidades de alguna gira? Y nada, ahí se dio un ensayo que también es anecdótico porque cuando hice el primer ensayo me dice, quédate 10 minutos más porque viene una amiga que canta heavy metal, así todo, y ahí me enganchó con Cenotaph. Ah, o sea, bien. Que, el combo. En el combo entró, o sea, Infernal Ghoul y entró Cenotaph. Y por que... rebote, Cenotaph. Cenotaph, este, tenemos Lady Evil, pero bueno, ese es para otro capítulo. Lady Evil, lo vamos a dejar con la leche. Lo dejamos con la leche. Muy lindos temas, ese. Hola, amigo, un gran compositor. Pero bueno. Infernal Cures es ahora lo que vamos a escuchar del álbum de su segundo trabajo, Apocalipsis. Y nada, ¿qué, de lado A, lado B? ¿Qué querés escuchar? Del lado A, pues, más o menos, para el cuarto tema que está en árabe. El cuarto track del lado A del álbum Apocalipsis 2016. De Infernal Cures. Antes de que lleguen nuestros amigos desde Perú que ya están invadiendo acá. Sí, a ver. Ah, me mataste. Ah, a ver. ¿Cómo? Por poner el primer tema, la verdad. No, que... no, pero. No, perdón, porque acá no. Yo les cuento, acá no dice ni A ni B, hay unas cosas, unos símbolos raros. Pero bueno. Surah 1, dice. Surah 1. Sí, y Surah 2. Bien, bueno, vamos a tratar. Me dijiste qué tema. Cuarto tema, y ahí yo te digo. Obviamente está en árabe el nombre, así que cualquier cosa. No, esto es entonces. As-salamu alaykum. Infernal Cure sonando en otra de las bandas donde está el señor Gustavo Quiroga. Y esto es black metal, señores. Pónganse de pie. Thank you. Bueno, este cambio de estilo así rotundo, venimos de escuchar Infernal Cures en vinilo y pasamos a escuchar Metal Crucifier desde su último álbum en estudios. ¿Por qué? Nada más que porque los tenemos acá en vivo a los que formaron Metal Crucifier, al señor Walter. Preséntese, por favor, y presente a su compañero de banda. ¿Cómo están, gente? Acá Walter Crucifier con Enrique Ilave, el creador de todas las letras, las letras más oscuras, ¿eh? Ajá. Kiki Lave, gracias por estar acá. Te estás zampado. Bueno, bienvenidos. Cerramos lo que fue la primera etapa en vinilo. Cuando Metal Crucifier tenga el vinilo, lo venís a presentar acá, obviamente, de manera exclusiva. Y realmente fue, bueno, un gusto, loco, que estés acá nuevamente, porque hemos salido telefónicamente un montón de veces con vos. Has venido en nuestra anterior etapa cuando era Café Metal, así que sos bien partícipe de este espacio. Todo. Y bueno, nada mejor que presentar material nuevo, ¿no? No, sí, genial. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Sí. No veo las birras, viste. Lo único. Que no. ¿Qué pasó? Es que acá nadie toma. Se hicieron evangelistas, ¿no? Me dijeron que... No, eso después. Gustavo, después eso viene después. Me dijeron, ven a tomar una chela. No. Así, bueno, no me sale bien el idioma, pero ven a tomar una chela. No, una chelita. ¿Qué pasa? Una chelita. Concha su madre, me dijeron. La puta madre, ¿dónde está la chela? Bueno, en serio, no, sí, genial. Yo amo venir acá porque tengo buenos amigos como tú, Ricardo, como Carlos, Daniel Café acá, el baterista del mundo acá. El baterista del mundo, y genial porque siempre hemos compartido momentos. Claro. Hemos estado compartiendo momentos de metal, ¿no? Y bueno, independientemente de por qué estamos acá ahora, aprovechamos para lanzar este nuevo disco. Lo hemos producido en pandemia. Bueno, todo estaba cerrado, complicado. Sí, pasamos los singles nosotros que... Hecho mierda, ¿no? Y lo que hablábamos en un momento, pucha, hacer un disco en plena pandemia fue muy complicado. Sí. Pero lo superamos, lo sacamos, invertimos en hacer la portada de ese artista que... Ajá. Si ven la portada, es un artista... ¿Es el mismo del anterior? No, es otro diferente. Pero sigue la onda, la temática... Claro, la temática siempre es estar en contra de lo preestablecido, así no... Ajá. Sea... En que en realidad, si tú ves a alguien que está crucificado, no necesariamente tiene que ser Jesucristo o la religión, ¿no? No, nosotros ser mismos. Puede ser la política, ¿no? Claro, sí. Ah, sí, estamos acá jodidos por la política. El rechazo a todo lo natural o lo preestablecido, ¿no? Y eso es algo que tenemos como ideología acá. Bueno, Kike, pero pará, vamos a ver que hable el letrista entonces. Acá, que hable. Su madre. ¿Qué te impide escribir? ¿Qué te impide escribir? Primero me gusta a mí todo. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Kike. Bienvenido. Bajista y letrista de Metal Crucifier. Hace ya como 10 años. Lo que me inspira a mí es... Bueno, yo vengo de una familia que es andina. Sí. Y todo el tiempo siempre he estado del... Digamos... Tengo el soporte de todo lo que es la oscuridad, la melancolía, el pesar de todo el mundo andino, ¿no? Sí. Y luego, si lo transportamos al metal, bueno, se convierte en oscuridad. Uh-huh. Y en Metal Crucifier, cuando nosotros empezamos la banda con Walter, era el típico cliché, pues, ¿no? De Satán y todo. Claro. Pero no solamente era Satán y todo un cliché, era mucho más. Era agarrar una base y poder hacer unas letras mucho más poderosas de lo que era, digamos, hablar de anticristo y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, en el último disco, felizmente, hemos agarrado todo lo que es la parte bíblica. Uh-huh. Y tenemos por lo menos 4 temas en eso y ya, o sea, no. Pero vos, cuando escribís, ¿te sentís cómodo, o sea, escribiendo con las letras, con esa temática? O de repente, no sé, decís, quiero escribir sobre algo, y dice, ah, no, pero no encaja con Metal Crucifier. Sí. Voy a responder eso. Lo que pasa que... Habla el líder. No es un tema de líder. Papá, si el líder de letras es él, pero lo que pasa es que a veces tú estás con tu asado, así, te tomas un asado, te tomas unas birras. Sí. Y de pronto se te viene una idea. ¿Sí? Uh-huh. Tal cual, de la nada, ¿no? Se te viene una idea y se va formando y madurando. Ya, al final, no es que tú estés pensando siempre en anticristianismo. Claro. O, no, nada. Claro. Es más, podría ser algo político. Uh-huh. Esa idea va madurando. Y acá mi compadre, que es el máster en escribir, digo, oye, tengo esta idea. Uh-huh. Yo le mando y mi compadre en un día, en horas, sí, tengo la letra de todo. Uy, qué bueno. No, pero en realidad es eso, ¿no? Pues es espontánea. Lo que hace Metal Crucifier es espontaneidad. La música no lo trabajo mucho, ni las letras tanto. Es más lo que sale de algún lado, saldrá. Claro. ¿No? Lo que más se quiso expresar en este disco de Metal Crucifier fue, por ejemplo, canciones como Lords of Six, o sí, Legends to War, o Bringer of Death, que es una trilogía que se tomó mucho el tema bíblico. Sí, claro. Y se trasladó a lo que nosotros queremos. Y ¿no? Por ejemplo, de esas metal, tres, Lord of 666, ¿cuál podemos escuchar ahora como para que vos digas? A mí la que me encanta. No, elijan ustedes. A mí la que me encanta, mi mejor letra hasta ahora de los últimos tres producciones es 666. Bueno, Lord of 666. We'll be right back. Eso era entonces Lord of 666 de Strike of the Beast, el último trabajo editado en estudio de Metal Crucifier. Esto salió editado en CD físico a través de... de un sello propio. Sí. Que el baterista y yo hicimos un sello y lo sacamos, ¿no? Hemos invertido con eso, todo bien. Evil Attack. Evil Attack, claro. Primera producción del sello. Sí, lo es. ¿La idea es seguir después con otras producciones, otras bandas o simplemente...? Bueno, lo sacamos porque queríamos sacar nuestras producciones, ¿no? Puede salir Metal Crucifier, Walter Crucifier y lo que venga, ¿no? Ajá. Era un poco para poder canalizar bien los negocios, porque al final la música es un negocio. Sí. Si va a ser un trade, si va a ser una reedición, uh-huh, ¿no? Una licencia, todo tiene que ser por la vía legal, ¿no? ¿El disco cuándo salió? Creo que hace un mes. Ah, hace poquito. Hace un mes. Pero ya lo vienen, o sea, después de la pandemia, cuando se empezó otra vez a salir a tocar, ya estaban tocando temas de este trabajo, ¿no? De este trabajo, sí. Lo que pasa es que sacamos un EP que se llamaba, o se llama Nightmare. Sí. Que tuvo muy buena aceptación, que era una especie de adelanto, ¿no? Claro. Un adelanto lo que iba a ser este disco, ¿no? Que incluían temas que eran irrepetibles, porque hay temas que... hay un cover en el EP Nightmare que lo canto yo. Sí. Que eso obviamente no se va a repetir nunca porque canto mal. Pero bueno, la idea era generar música, generar contenido, ¿no? Porque somos bandas. Digo, sí, que somos bandas en plural porque hay muchas bandas que seguramente quieren grabar y que quieren hacer producción y no se puede, ¿no? Pero sin embargo, lo hicimos. Y para ahí, dale vuelta. Lo del EP Nightmare del año pasado fue una antesala a lo que iba a ser este nuevo disco, ¿no? Que se llama Strike of the Beast. En contra de la pandemia, en contra de la coyuntura sanitaria, fue muy complicado grabarlo. Pero sin embargo lo hicimos, ¿no? Bueno, salió bien. Bueno, y después vinieron los toques y pudieron tocar incluso con alguna banda internacional, ¿no es cierto? Recuerdo haber abierto el concierto a Exciter, que estuvo muy bueno. Sí. Además, Exciter es un bandón. Sí. Sí, seguramente le gusta a Medio Planeta y es particularmente me gusta mucho. Y después, no hubo muchos conciertos en Lima. Yo regresé particularmente con Necropsia, que toca. Y con Metal Crucifier también. Metal Crucifier y otras bandas más, pero estuvo bueno. Vos también, porque él también tiene. Kike tiene sus bandas con las que está alternando a la vez de Metal Crucifier, ¿no es cierto? Claro, yo tengo dos bandas importantes que son Eternal Exhumation, que es death metal, netamente temática andina, y Despondent Chance, ¿no? Que es una de las bandas más importantes dentro del Doom. No solamente nacional, sino sudamericano. Claro. Y vos, Walter, tu proyecto solista, Metal, Walter Crucifier, ¿cómo va eso? Está muy bien. Todo el mundo me pregunta eso, ¿no? Es muy, muy pretencioso. No, en realidad no es un tema de pretensión. O sea, no, Ozzy le puso Ozzy, Dio le puso Dio, Walter le puso Walter. Bueno, salvando la diferencia, ¿no? Perdón, si necesita batero, no debe ser. No, de ahí viene Gustavo Quiroga. Gustavo Quiroga, All Star. Pero últimamente va con el bajista. No, un arreglo ahora. No, no, que está allá el bajista, guarda. No, independientemente a eso, el tema de Walter Crucifier es porque yo con Metal Crucifier no puedo hacer una balada, un tema lento, un tema pesado, porque para mí Metal Crucifier es speed metal y todo derecho, claro, como tú lo conoces. Característico. Claro. Claro, y con Walter de repente puedo hacer algo más lento, no sé, tranquilo. Claro. Volver a las raíces. Sí, claro. Va por los carriles del heavy tradicional. Heavy hard. Mi primera experiencia con el heavy metal y con el rock y con hard rock fue en los 80, 85, niño, escuchando esas cosas. Sí. Y lo que yo quería hacer con Walter Crucifier, así suene muy pretencioso mis apodos y mis nombres, era justamente eso, ¿no? La época que yo escuchaba Thin Lizzy. Claro. Thin Lizzy lo escuché por Gerardo Manuel allá, no sé si lo conoces. No. Gerardo Manuel es uno de los primeros programas de rock que pasaron en Lima, en Perú. Ajá. que a todos nos enseñó a ser rockers. Claro. ¿Sí? No, no había nada. Eso aprendimos. Y justamente yo creo que esa era la idea, ¿no? Hacer un tributo a las bandas de hard rock que hemos escuchado. Básicamente, ¿no? Pese a lo de Walter Crucifier, ¿no? Olvídate el nombre, o sea, al final, si dices, oh, Walter Crucifier va a tocar, no sé. Pero si vas al show, vas a escuchar un hard rock, heavy metal de esa época muy bueno. Sí, yo lo que escuché de Walter Crucifier está muy bueno. Bueno, como nos comió el tiempo, vamos a hacer una ronda de actividades y próximos proyectos y planes. Por ejemplo, Walter Crucifier, Metal Crucifier, contame próximos pasos, fechas o qué es lo que tienen de aquí a... Bueno, a enero. Lo de Meta lo de Meta Crucifier, bueno, acabamos de sacar el disco. Y bueno, quiero anunciar que va a salir una reedición del vinilo, con Alon Records de Grecia. Bien. Sí, es una buena, un buen contrato con ellos. Hasta ahora de enero, bueno. Y después no sabemos qué va a pasar. Ah, bueno, sí, lo que surja, obviamente. Tocar donde se pueda y lo más posible. Sí. ¿Tus otros proyectos, por ejemplo, Kike? Bueno, si estamos hablando de Metal Crucifier, también estamos hablando de videos que se vienen, ¿no? Ah. Tenemos 2-3 videos. Bueno, una temática de repente un poquito diferente a lo que hemos estado trabajando siempre, pero con el mismo productor. Entonces, yo creo que Metal Crucifier es una banda que va compitiendo contra el tiempo en Perú. No Ajá. solamente el tema de música, sino en todo lo que es audiovisual, ¿no? Y Perfecto. Eso a mí me encanta. Bien. Negro, Gustavo. Sí, No te alcanzan 2 minutos para contar las actividades de todas tus bandas, pero bueno, simplemente mencionar las que quieras mencionar. Rápidamente. Bloodfin sí, porque sí, grabé el disco de. Se viene nuevo. De Bloodfin. Grabé con Necrocool Desecration, banda venezolana argentina. Bloodfin va a tocar. Con Troop of Doom y Iron Morbid en noviembre y después una fecha de presentación del disco. Del disco única, o sea, la única presentación. Toca una vez por año, pero bueno, ahí está. Sí. Después con Necrocool Desecration, que grabamos un EP. Ahora, tocamos con bandas internacionales y después la que estoy también bastante enfocado y con muchos recitales con Dislepsia. Sí. Que hemos tocado con Cannibal Corpse, Suffocation Incantation. Después Odio, que es Black Death Metal, que estamos grabando el disco. Ya salió lo nuevo de Cenotaph. ¿Qué más? Que ya ni me acuerdo. Ah, después tengo una banda con el bajista de Bonhammer y Javi Metal de Caravaca. Y 2 chicos del sur que... ¿Bonhammer? ¿Seguís participando en Bonhammer? No, yo en Bonhammer nunca estuve. Yo estoy en Field the Knife. Ah, Field the Knife. Con Gastón, del bajista de Bonhammer. Sí, sí, sí. Tenemos una banda death metal old school, se llama Transmigration Macabre. Grabamos un EP, ya está casi para el sello. Bueno, un día vamos a hacer el especial de las 100 bandas de Quiroga. No, hacemos solamente un especial de... Ahora las de ayer y las de siempre. Gustavo Quiroga, The Legend. y con delay, The Legend. Y acá tengo el gatito, viste, con la cara triste, que quiero que se acerque al micrófono y hable al abuelo. Bueno, estoy haciendo de productor en un EP para Devastación. O sea, no. Son mis primeras armas como productor. Mira. Ya la vas a estrellar así de una. Arrancar y estrellar. Bueno, ya la estrella. No quiero hablar mal de otros productores, pero. Y aparte es el mismo sonido que está en el video que está en YouTube de Tormento. Así que si buscan Tormento, lo escuchan con un lindo equipito. ¿Están suena bastante bien. ¿Están nuevo material para nuevo álbum? Ustedes saben que le cuesta. Es como. ¿Cómo dirías? Es como Dave Murray, que hace un tema cada 5.000 años. Bueno, Walter está igual. Es otro Walter. Ah, ese quiero conocer. No tiene tiempo, pero avísale que el tiempo es oro. La de nuestra vida pasa muy rápido, así que Walter, vamos a cerrar este espacio. Ricardo, ¿puedo mandar un mensaje? ¿Elegiste un tema? Sí, totalmente, pero elegiste un tema. Sí, un tema para las chicas. Dale, que no me acuerdo. Eso queremos. No, ¿cuál es? Un tema de amor de las argentinas. Bueno, no es un tema de amor, pero quiero mandar igual un saludo a Greta Crusher. Es lo máximo ella, es una mujer hermosa. La mejor. Bien. Pero bueno, Del disco The Bringer of Death. Vamos a cerrar con ese tema entonces. Sí, claro. Vamos a los saludos finales, ya porque tenemos que cerrar, ya no vamos a pasar de tiempo. Gracias Walter por arrimarte acá, un gustazo haber compartido. Un gustazo esta, como siempre, las hermano. Chelas y ahora vamos a ver si conseguimos no, vamos por ahí. Quique, lo que quieras expresar. Gracias, gracias a todos ustedes, gente, lo máximo. Es un placer no solamente venir por tu primera visita. Mi segunda visita a Buenos Aires. Visita. Y siempre encontrar gente muy, muy de puta madre. Y la próxima vas a tener mucho trabajo de difusión y prensa y demás. ¿Eh? No, yo estoy pensando seriamente en venir a vivir acá. Hay mucho cholo acá. Mirá que yo soy la migra. No hacía falta. Bueno, el trabajo que hacemos es bastante serio. Si uno tiene una banda, tiene que involucrarse bastante, ser muy comprometido, no solamente en lo personal, sino en lo financiero y todo. Es una inversión. Ese mensaje muchos... Y si queremos salir adelante, hay que invertir, hay que... Sí, totalmente. Muchos creen que el hecho de que vos seas underground significa... El underground es el que más vende, así que es el que más invierte. Qué buen comentario. El underground es lo que más vende. Sí, claro. Uno siempre busca salir de su zona de confort y sobre todo una edad que tenemos nosotros, que es... 35, ya, 40. 38. 26. Ropa interior, menos 2. Entonces te pasas 30 años tocando en tu país, claro. ¿No? En capital y provincias, y bueno, salir a tocar el extranjero y conociendo el extranjero, y no solamente tocando, sino lo personal... te incentiva a otra etapa de tu carrera musical, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros apuntamos, que es invertir en no solamente en nosotros como personal, sino en nosotros como banda. Bien, entonces ya vamos a cerrar el episodio, el capítulo número 163 de Diabolus sin Música. Mucho. Gracias Metal Crucifier, gracias Gustavo Quiroga y las mil bandas. Gracias a ti. Gracias Dani. Gracias, Dani. Señor operador, nos vamos con un tema de Metal Crucifier. Anúncialo, Walter. Y con esto nos despedimos hasta dentro los próximos 7 días. Bueno, saludo a la gente de acá de Argentina, seguidores de Diabolus in Music. Se viene The Bringer of the Dead.